Código Oculto. El mundo del misterio, de las leyendas, las investigaciones y lo desconocido en Élite Radio Sevilla. Dirigido por José Manuel García Bautista. Emitiendo en directo, emitiendo para todos nuestros oyentes, para los oyentes de Código Oculto y de Élite Radio. Aquí, en la 100.8 de la FM, desde un programa que pretendemos que vivan intensamente. Desde un lugar encantado, desde un lugar misterioso, desde un lugar donde ocurren fenómenos paranormales. Porque estamos en esta noche del 29 de enero del 2020, cuando pasan ya más de 17 minutos de las 10 en el Sanatorio de los Muertos. Estamos en un lugar próximo al aeropuerto de Sevilla y donde venimos a investigar, venimos a ver si nos encontramos y si miramos cara a cara al misterio. Venimos a buscar a esos espectros que se aparecen en este mismo edificio, a echar en lo más profundo del corazón, de allá donde dicen que es la morada del miedo. Porque al fin y al cabo, pretendemos que pasen una noche de investigación, de misterios y de palabras en Élite Radio. Un equipo que se ha desplazado hoy aquí en su mayoría, con José Salazar, con Susana Villalobos, con un amigo que se ha sumado como es Antonio, y desde nuestros estudios centrales en Avenida de San Francisco Javier, en este caso, nuestro inseparable compañero Gustavo Prieto, que se va a encargar también de hacerle la cobertura a este equipo destacado esta noche aquí. ¿Qué les proponemos? Les proponemos que investiguen con nosotros, pero les proponemos un recorrido en las entrañas de estos edificios, en primera persona, a través de este medio que tenemos habilitado esta noche, como es Élite Televisión, como es nuestro canal particular, donde van a poder ser partícipe de todo cuanto acontezca aquí y ahora, durante 120 minutos apasionantes que comienzan en este momento. Bienvenidos a una noche de miedo en el Sanatorio de los Muertos. Todos nuestros invitados de esta noche, porque conmigo se encuentra José Salazar. José, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel, y a toda la audiencia. Buenas noches. Sanatorio de los Muertos, vaya sitio. Efectivamente, es mi segunda ocasión, tiene mucha ganas de volver y creo que va a ser una noche muy intensa, donde vamos a investigar mucho y a compartirlo con la gente. ¿Traes el péndulo? Efectivamente, yo, mi inseparable péndulo, sabéis que es mi medio para ayudar a canalizar y, bueno, también hay personas que nos van a ayudar mucho en ese sentido y vamos a ver qué pasa. ¿Qué te dice este sitio? Pues mira, este edificio en el que estamos ahora mismo no había estado la primera vez. En principio no me da una mala sensación, es verdad que es una noche, bueno, pues muy húmeda, hemos pasado día de mucha lluvia, mucho frío, pero bueno, en principio se está bien, hace una noche templada, no se está mal y va a facilitar también lo que es los movimientos por el edificio. También está con nosotros Susana Villalobos. Susana, buenas noches. Te invito a que también seas partícipe de esta noche. Sí. Sanatorio de los Muertos, que tú conoces también muy bien, que es un sitio cargado de historias, cargado de misterio. Esta noche incluso vamos a poder escuchar alguna psicofonía que traemos preparada, es profeso precisamente para que todos seamos partícipes de ella, incluso nuestra audiencia que ahora mismo nos ve. Fíjate que estamos en el acceso a una de las plantas, pero también estamos en el acceso a uno de los sótanos. ¿Qué te dicen los sótanos? A mí los sótanos me llaman mucho, la verdad. Tenemos aquí precisamente el acceso a una escalera de bajada y vamos a intentar a ver si sacamos lo bueno de aquí. porque, gracias Susana, también va a participar en el programa, porque os quiero contar, no va a ser una retransmisión estática ni mucho menos, porque vamos a comenzar a movernos por todo este edificio, para que vosotros veáis lo que son los pasillos, lo que eran las antiguas dependencias, cómo es el estado en el que se encuentra hoy todo esto. Evidentemente vamos a detenernos, vamos a hacer paradas en diferentes puntos, vamos a hacer pruebas, quiero que seáis con nosotros testigos de todo lo que ocurra, y creo que vais a disfrutar en esto que prácticamente en radio, sé que otros muchos grupos de investigación suelen hacerlo y demás, pero en radio se ha hecho poco, y por tanto Élite Radio también pretende innovar, pretende llevarle a todos nuestros oyentes, los oyentes de esta casa, la sensación que produce estar en un lugar encantado. Antonio, Antonio es otro invitado que va a estar esta noche con nosotros, que tiene experiencia en este edificio y en otros muchos. Vaya sitio. Buenas noches, José Manuel. Pues sí, la verdad que desde que viene uno por el camino, en un sitio que la verdad que impresiona bastante. Porque hemos cubierto el recorrido a pie. Hay que decirlo, y ya hay que contar cosas que nos han ocurrido en el camino, y impone, ¿verdad? Claro que impone. La amiga Susana puede contarnos cosas, ¿no?, que ha sentido o visto por el camino, y la verdad que veníamos un poquito intranquilos todos. La temperatura que baja, el banco de niebla que comienza a acercarse hacia donde estamos, hacia nuestra posición. Antonio también va a ser partícipe de esta experiencia de hoy, y en nuestros estudios, porque también tiene que haber alguien en estudio, en este caso es mi buen amigo, en este caso su director de este programa, Gustavo Prieto. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal las sensaciones que se están viviendo ahí en el sanatorio? Pues emoción. Gustavo, hacía tiempo que no venía aquí, hacía tiempo que no estaba en ese lugar, y cuando uno comienza a cubrir ese camino, empieza a recordar historias que han ocurrido. Te voy a contar una. Voy a empezar contándote algo que he compartido con mis compañeros esta noche. Yo recuerdo en cierta ocasión que aquí se estaba haciendo una actividad y yo llegaba en la moto, sabes que es mi vehículo habitual por el que yo me desplazo, y hay un momento en el que yo pierdo el camino. Tú conoces este edificio porque también has estado aquí. Es más, de las primeras experiencias que tú tienes de Casa Encantada es precisamente en este lugar. Así es. Y ahora explicaremos la historia. Y fíjate, Gustavo, que yo hay un momento en el que pierdo el camino. No sé dónde estaba el camino. Llamo incluso a un compañero, nuestro compañero José David Flores, que entró la semana pasada con nosotros en antena, y José David incluso me dijo, no, te estamos esperando, pero yo había perdido el camino. Yo no encontraba ese camino de asfalto, yo no encontraba ese camino de tierra, y yo no encontraba dónde estaba este lugar. Y los nervios cundieron, ¿eh? Los nervios se hicieron presentes y se hicieron patentes. Con lo cual, al final, bueno, pues cuando eché pie a tierra de la moto, iluminé con el faro lo que es el resto de del camino, para ver si me había perdido yo o si me había ocurrido algo. Hallé justamente sobre las ruedas de la moto, la carretera, el asfalto, y a partir de ese momento, pues ya entré, y fue una noche en la que, la verdad, todos los que estábamos aquí hicimos escuchar un poco cómo se encuentra esto de difícil, explicar su historia, explicar lo que sucede, y que todos seamos un poquito conscientes, participantes, lo que yo creo que mi compañero no se está ocurriendo. José Manuel, José Manuel. José Manuel, perdona, se te escucha muy mal, vamos a intentar restablecer la comunicación. José Manuel, ¿me escuchas? Se te entrecorta, vamos a intentar restablecer la comunicación, tenemos a Tony en el control, y vamos a intentar restablecer la comunicación porque se corta, José Manuel. José Manuel. Sí. Parece que te tenemos nuevamente con nosotros, que hemos recuperado la conexión y volvemos a ser todo oído, José Manuel. Que te comentaba precisamente que hay que tener cuidado en un lugar en el que tranquilos, porque ha ocurrido algo, tranquilo. Es un sitio complicado, ahora mismo estamos subiendo a otro punto, estamos buscando un acceso de comunicación un poco mejor. No sé si me escuchas, compañero. Perfectamente, José Manuel, ahora lo entendemos perfectamente y escuchamos alto y claro todo lo que está rodeando. Vamos a tratar de reconectar ahora en breves instantes, ¿de acuerdo? Pero lo curioso de todo esto, vamos a entrar en uno de los pasillos, es que estamos adentrándonos ya por todo lo que es el lugar, el sanatorio, y la verdad es que uno se queda bastante sorprendido, Gustavo, porque la noche está fría. Sí, la noche está muy fría y está empezando a cundir los nervios, fíjate. Necesito que mis compañeros ahora, voy a intentar la reconexión, que nadie tema por nuestra conexión a través en este caso de las redes. Simplemente ha habido un problema con el aparato que nos da la cobertura. Sí. Tranquilos, no pasa nada. Y volvemos a estar en el aire, volvemos a tener imagen en unos segunditos. José Manuel, mientras tanto, ¿puedes hacernos una fotografía para todos aquellos que no han tenido aún la suerte de estar en el Sanatorio de los Muertos y vivir lo que es una experiencia allí, lo que se puede respirar y vivir como una persona más cuando vas a hacer una experiencia, y los que nos están viendo desde sus casas, nos están oyendo, mientras recuperamos la imagen, ¿puedes describirnos dónde estáis? Sí, porque la fotografía de este lugar donde me encuentro, pues se trata de una tercera planta. Bueno, dependiendo si en este caso si encontramos o no, si contamos o no contamos el bajo, bueno, segunda planta, al fin y al cabo. Y hemos vuelto a estar en el aire. Ha habido un problema, en este caso los duendes que yo les suelo decir a estas cosas que nos ocurren de vez en cuando. Vamos a acomodar mejor el equipo que traemos. Aquí. Susana, ya puedes soltarnos sin problemas, que ocurra. Vale. Nos vamos a trasladar un momentito de lugar. No pasa nada. Sabéis que este sitio no es desde luego aquí. Aquí vamos a estar mejor. Efectivamente, mucho mejor. Y te comentaba, fíjate, tenemos unas vistas tremendas. Decías que te hiciera una fotografía. La fotografía es ahora mismo desde una ventana de un segundo piso, aquí en el Sanatorio de los Muertos, diviso gran parte de Sevilla. Estamos Torreblanca, Sevilla Este, Avenida de la Ciencia, parte del aeropuerto. Y sí es verdad que ya han empezado a tener, bueno, extrañas sensaciones. Este tiempo, evidentemente, lleva muchísimo este edificio, muchísimo tiempo aquí en estado de semiabandono, y únicamente, bueno, pues se hacen prácticas por parte del SECOP y por parte de todo lo que son bomberos para tratar de ver y hacer esas prácticas tan necesarias de los equipos de rescate, equipos de bomberos y demás. Pero nos encontramos en un edificio que se comienza a construir en la década de los 50. Era un proyecto hispanoamericano. Este edificio era lo que había antes del Hospital Virgen Macarena, el hospital universitario. De hecho, esto era el Hospital Universitario San Pablo. Y este Hospital Universitario San Pablo era el que se encargaba de dar un poco la cobertura tan necesaria a los enfermos de Sevilla. Cuando hay un momento en el que, por necesidades, se va ampliando, se construye el Virgen Macarena, esto va quedando en desuso, Virgen Macarena tiene un accidente, un ala se cae, esto se vuelve a reabrir parcialmente y a partir de ahí es cuando queda cerrado. Queda cerrado y abandonado. Pero ahí empieza nuestra historia. Ahí empieza lo interesante de este sanatorio de los muertos. Esto es muy a grosso modo, indudablemente. Porque es en este instante cuando comienzan esos fenómenos extraños. Sobre todo un fantasma. Un fantasma infantil, un fantasma de una niña que se llama Clara y que estaría manifestándose en estos pasillos. Muere en el año 1968 de una meningitis y fíjate, porque su espíritu, su fantasma, vaga por este lugar. No es el único. Hay quien también cuenta que un sacerdote, el padre Miguel, también tendría como ámbito de actuación este mismo punto. Y no solo el padre Miguel, sino también una prostituta, Karen, que muere en épocas recientes y que su cadáver aparece en una arqueta en otro edificio anexo a este. Por tanto, este es el sanatorio. Yo quisiera que simplemente me voy a dar un paseo, por uno de los pasillos. Yo sé que mis compañeros me miran con una cara un tanto aturdida porque no está el sitio como para muchos paseos. Pero voy a tratar sin que se caiga nada de llevaros de paseo, ¿de acuerdo? Susana o José, por favor, alumbradme para que nuestros oyentes y telespectadores vean lo que es esto. Necesito esa luz delante, déjame abrir una linterna y yo mismo me las apago. ¿Lo están más o menos viendo, Gustavo? No tenemos imagen, José Manuel. No tenéis imagen. Vamos a ver si lo solucionamos en un momento. Porque la verdad es que es extraño, puesto que a mí no me da índice de error actualmente hecho. Yo lo que te voy a pedir, Gustavo, es que en el momento en el que haya imagen, me lo indiques, ¿de acuerdo? José Manuel, me comenta Tony desde Control que intentes hacer una reconexión nuevamente. A ver si podemos recuperar la señal. ¿La señal de televisión? La señal de televisión, exacto. Vale, vamos a tratar de reconectar de nuevo. Y a continuación, si te parece, te voy a ir pasando a nuestros compañeros que te van a ir contando diferentes historias y yo me encargo de esa reconexión, ¿de acuerdo? Perfecto, José Manuel, me comenta Tony desde Control que en caso de que no se pueda hacer la reconexión, que sigáis grabando y que se emitirá con posterioridad al día de hoy. Sí, perfecto. Voy a poner en primer lugar a José, y José va a ser el que te va a contar una primera experiencia que se ha vivido en este sanatorio de los muertos. José, escuchamos, cuéntale un poco experiencia que se ha tenido aquí, esas primeras impresiones. Gustavo, buenas noches, compañero. Buenas noches, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, aquí echándote de menos. Te comento, mira, tenemos una primera toma de contacto con el sitio, cuando ya nos hemos estado antes presentando con José Manuel. Susana y yo hemos coincidido, curiosamente, sin haberlo comentado, en una sensación de fatiga. Estábamos justo primero abajo, donde estaba el acceso al sótano, ¿no?, que ha dicho José Manuel, y es curioso que los dos instintivamente nos hemos aparcado como que estábamos un poco paseando por esta planta baja, pero es que estábamos evitando ese sitio, y cuando hemos hablado un poco, ha dicho, oye, ¿qué sensación tiene? Dice, yo es que tengo fatiga, digo, no, yo es que también. Y en ese momento, bueno, pues hemos subido a las plantas superiores por el tema del acceso del wifi, y cuando José Manuel ha mencionado a Clarita, pues ya se me ha incorporado. Ha sido la primera vez. Está aquí Antonio también, que se ha dado cuenta. Susana también. O sea que, por lo menos Clara, espero que esta noche nos acompañe. La energía de Clara, José, tú que eres tan sensitivo para todo el tema de energía, ¿qué tipo de energía es la que te transmite Clara? Es muy buena. Yo, de hecho, ya te he dicho, incluso cuando no he estado aquí en mi vida ordinaria, desde la primera vez que tuve esa apertura energética con ella, yo la he notado algunas veces, y es una energía infantil, una energía buena, juguetona, cercana, no es hostil, no es peligrosa, pero bueno, muchas veces no sabemos cómo pueden reaccionar incluso los niños, ¿no?, por ese exceso de atención que buscan muchas veces. Vamos a ver esta noche si no es la única energía que está con nosotros, pero en líneas generales, Clara, siempre tengo muy buena muy buena intuición con ella. José Manuel ha comentado antes que ahí se manifiestan hasta tres entidades. Aparte de Clara, ¿han notado alguna otra energía? De momento no, pero sí es verdad que ahora os lo comentará Susana. Tenemos una intuición en el sentido del pasillo. En este edificio primero, son edificios hospitalarios bastante grandes, estamos hablando de edificios con pasillos, con diferentes dependencias, y en el pasillo hay mucha carga energética. O sea, que no te extrañe, Gustavo, que además de Clara, porque tú lo sabes también muy bien, que hemos trabajado juntos ya mucho tiempo, mis expresiones son muy diferentes. Uh-huh. Clara es Clara, y quien pueda venir, pues será diferente, y lo iremos comentando. También te podría decir si es una energía más adulta, más masculina. Creo que sí, creo que hay actividad, y además estamos hablando de un lugar, bueno, pues que ahora mismo es la hora que es, un día laborable, estamos cuatro almas aquí vivas, solas, y bueno, pues seguramente seremos un centro de atención. Una pregunta más, José. Ha hablado José Manuel, que evidentemente en la calle hace frío, estamos en enero, pero ¿habéis notado algún descenso de temperatura significativo, aparte de ese frío, o algo más, aparte de esa energía que has notado tú y que has notado igualmente nuestra compañera Susana, esa sensación de fatiga, de malestar, ¿habéis notado algo más? Bueno, ese malestar, sí te comentaba abajo, que en ese acceso al sótano, pues se ha dado un poco, ¿vale? La verdad que sí que se ha dado. Cambio de temperatura frío, como el que nosotros estamos acostumbrados a tener cuando hay una incorporación o hay una presencia energética potente, no. Y lo vamos a notar muy bien porque, a pesar de efectivamente ser de noche y haber una temperatura en unos edificios con unos ventanales, de aquí estamos ahora mismo, José Manuel tiene el portátil apoyado en una segunda o tercera planta, en un ventanal que puede tener, pues, no sé, 6-7 metros de ancho, no hace un excesivo frío, con lo cual cuando haya una baja de temperatura, Gustavo, se va a notar. Pues esperemos que tengamos una noche movidita, entre comillas, y que sea una noche especial para todos nosotros, para nuestros oyentes y para vosotros que estáis viviendo esa experiencia en directo. Te voy a pasar con Susana, que también me parece muy interesante que ella te comente sus primeras impresiones. Claro que sí. Venga. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Susana. ¿Qué tal? Pues aquí echándoos de menos y con los dientes largos por la experiencia que estáis viviendo vosotros. Nosotros a ti. ¿Cómo son las primeras impresiones que tienes? ¿Qué sensación tienes tú? Ya ha comentado José que habéis tenido un poco de fatiga. Cuéntame, ¿qué sensaciones tienes? Pues mira, ya por el camino, no sé si te lo han comentado ellos ya por el camino hemos tenido algún que otro sustillo, porque nos ha dado la impresión de ya acompañado. Y la verdad es que cuando hemos llegado aquí, tanto él como yo hemos coincidido en la sensación de fatiga, y tenemos la impresión de que están un poco curiosos, de que nos están investigando ellos a nosotros. En vez de vosotros a ellos. Cuando has dicho por el camino, Susana, ¿te refieres cuando habéis ido de pabellón a pabellón No, cuando veníamos por el camino de acceso para acá. O sea, desde el principio. Sí, desde el principio. Y además hemos pasado por una zona donde he comentado que me había dado la impresión de ver algo, y me ha dicho José Manuel que por esa zona se aparecía un niño o una niña. Entonces, pues bueno, ha sido ya la primera casualidad de la noche. Bueno, claro. Y la verdad es que tanto José como yo coincidimos en eso. Estamos notando por aquí tenemos mucha sensación. Vamos a hacer algunas pruebas a ver si tenemos suerte y qué tal. Lleváis, ha dicho José Manuel, que lleva José como siempre su péndulo, lleváis la Spirit Box, lleváis qué instrumental lleváis, Susana. Llevamos Spirit Box, llevamos Spirit Radio y traemos también a José con su péndulo. Vamos a ver qué resultados da. Yo también he traído un péndulo esta noche, me voy a estrenar con el péndulo y a ver qué resultado podemos sacar de él. Pues deseando que nos contéis vuestras experiencias, Susana. Estupendo, te paso con José Manuel. Muy bien. Vamos. José Manuel. Vamos a empezar a probar aparatos. Ahora creo que tenemos ya la emisión. Creo que está estable ahora mismo. Y creo que podremos ver y apreciar todo lo que vamos a ver. Confírmame que tenemos imagen, Gustavo. Pues de momento no tengo nada. Vamos a ver qué está intentando Tony coger y entrar. Tenemos imagen, José Manuel. Tenemos imagen, estupendo. porque la técnica, y hay que reconocer que es complicado, ¿eh? Hay que reconocer que tener en cuenta que aquí la cobertura es mala, que tenemos que ir sorteando los muchos problemas que plantea el terreno con agujeros importantes, que hay mucho hormigón, y bueno, en un momento dado todo hace de pantalla para la misión, pero afortunados que ya estamos de nuevo en el aire. Y fíjate que yo voy a procurar coger en este caso la cámara. No os preocupéis, que ahora soy yo el que está haciendo que la cámara vaya a enfocar diferentes puntos, diferentes lugares. José Manuel, perdona que te interrumpa, porque se ha quedado nuevamente la imagen congelada. Apareces tú en un primer plano y está como si estuviese en pause. Entonces, vale. Sí te voy a pedir cada X tiempo pues que me hagas una fotografía de lo que está pasando en cada momento, de si os movéis de una habitación a otra habitación, que me cuentes en qué habitación ahora estáis. Ahora mismo nos encontramos preparando ya el equipo. Estamos en una de las habitaciones de lo que era el antiguo hospital, en este caso militar, en la zona militar. Estamos preparando todo lo que son los equipos. A mí, si os sirve de algo, de momento la emisión en nuestro canal de televisión no me está dando error. Antes sí daba error, ahora afortunadamente parece que está emitiendo con total normalidad. Y vamos a comenzar haciendo una sesión de Spirit Radio, que sabéis que es lo suficientemente interesante como para poder, en este caso, pues, ¿por qué no?, tratar de contactar o tratar de escuchar esas psicofonías si en un momento dado se producen, ¿verdad? En un sitio en el que yo he de decirte, Gustavo, que viniendo hacia acá, pues uno le entran muchos tipos de sensaciones, porque es realmente muy complicado. Es muy complicado estar en un sitio que sabes que está encantado, que sabes que no es normal, y sabes que, bueno, en cualquier momento se puede materializar ese misterio. Aquí han ocurrido muchos hechos extraños, aquí han ocurrido todo tipo de fenómenos que desde luego llaman la atención de todas las personas que han venido. Aquí han venido, fíjate, incluso televisiones extranjeras a grabar los fenómenos que aquí ocurren. Unos son más escépticos, otros son menos escépticos. Yo tampoco pretendo convencer a nadie, simplemente es el hito de poder grabar en un sitio encantado. Yo te voy a hacer una fotografía de este lugar. Es una habitación, está prácticamente derruida. Yo voy a coger en este momento una linterna para que alumbre un poco mejor. Y fíjate que son habitaciones absolutamente caídas, absolutamente tiradas. Una habitación que puede tener aproximadamente 6 metros cuadrados, 9 metros cuadrados, que antiguamente pues era donde estaban los pacientes, donde estaban los enfermos. Se accede por un largo pasillo, el suelo está en mal estado, hay agujeros bastante importantes, por lo que hay que pisar con sumo cuidado. Se denota el paso del tiempo. El tiempo ha hecho mella en este edificio, que desde luego tiene las paredes derruidas. La naturaleza ha tomado aquello que era suyo, y de la puerta lo único que queda es el hueco por el que hemos penetrado. A partir de ahí, pues planteamos, en estos lugares que son contenedores de emociones, los hospitales son sitios donde habitualmente hay lágrimas, hay alegrías, hay vida, hay muerte, hay ilusión, hay desazón, hay un poco de todo. Pues en este lugar tan particular es donde quiero que comencemos a hacer esa primera aproximación, esa primera toma de contacto, si es que aquí hay algo que se manifieste. Si es que aquí va a pasar algo, queremos escucharlo, queremos vivirlo, queremos sentirlo. ¿Y por qué no? Pues queremos compartirlo aquí. Recordar a toda nuestra audiencia que estamos en Élite Radio Sevilla, en el 100.8, pero también en nuestra página web, en eliteradiosevilla.es, y en nuestros canales, tanto en Facebook como en arroba Élite Radio SVQ, y a través de nuestro canal en YouTube, que ahora mismo, sin que se reporte errores, emisión en directo, retomada en este caso la conexión, y haciendo una fotografía desde un lugar encantado. Y nuestros osados compañeros que hoy están aquí, tanto Antonio, como José, como Susana Villalobos, para dar paso, si te parece bien, a una sesión de Spirit Radio. ¿Qué me dice, Gustavo? Estoy deseando que empecéis, y además te comento que tenemos una conexión ya perfecta, José Manuel. Estupendo, porque es un alivio. Cuando uno hace este esfuerzo, quiere que todo funcione bien. Yo pido perdón a la audiencia si en algún momento, por evidentemente circunstancias ajenas a nosotros, la conexión se ha perdido, que comprendan, que entiendan que no es sencillo lo que estamos haciendo, y simplemente disculparme y disfrutar de una noche que pretendemos que sea lo suficientemente activa como para vivir esta búsqueda de los fantasmas del sanatorio de los muertos. Están escuchando nuestros compañeros pasos, pisadas, bajadas de temperatura y bajadas de temperatura, Gustavo, bajadas de temperatura. Susana, ¿qué tienes ahora mismo en las manos? Cuéntame. Pues aquí tenemos una Spirit Radio y la Spirit Box. Vamos a intentar hacer pruebas a ver qué resultado nos da. Una Spirit Radio que no deja de ser una radio, Gustavo, abierta, que va contactando, en este caso, o va haciendo un escaneo de frecuencias por diferentes puntos del dial, y se crea un campo de ruido blanco, una portadora, que diría nuestro amigo Antonio Pastor, y que lo que genera, sin duda alguna, es esa sensación de ruidos que sobre ellos, si ponemos atención, podremos escuchar lo que son mensajes silábicos, en muchos casos, que no dejan de ser esas psicofonías que tanto tratamos de captar. La otra máquina, la Spirit Radio, es una app montada sobre un teléfono móvil que no tiene tarjeta y que no tiene incluso ni lo que es la propia señal que le pudiera llegar, es decir, es inocuo, es inoperativo, pero que lleva una app exclusiva. Hay emuladores similares a ellas, pero no es esa app, que también verbaliza mensajes y que está en base a una máquina, la Ovilus, que también la poseemos y que esta noche van a tratar de establecer ese contacto. Si te parece, comenzamos la sesión. Adelante, José Manuel. Lo que vamos a ir escuchando es ruido, mucho ruido. Pero en el momento que se empiecen a sentir esos mensajes, yo voy a pedir a Susana, a José, que presten atención y que nos vayan verbalizando si en algún momento surge algo. Vete. De momento ya nos están echando. Vete y fuera. Vete fuera. Es significativo que las dos primeras palabras sean de expulsaros del lugar. Totalmente. Fíjate que acabamos de tener incluso un problema con el ordenador. Ha habido un descenso brusco de temperatura y el ordenador pues prácticamente se ha quedado sin batería. Pero se ha quedado sin batería tanto el ordenador como la unidad que tenemos de wifi portátil, que en este caso tampoco ha soportado ese primer envite. Susana, ¿qué están diciendo? Pues ya nos han invitado a irnos varias veces y la voz de un hombre nos ha dicho hola, y ahora parece que está entrando una comunicación por la Spirit Radio. Se le suele preguntar, se le suele... Tú. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué sigues en este lugar? Energía. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Susana, ¿cómo te llamas tú? ¿Era tu edad? 37 años. Están dando números, Gustavo, no sé si lo escuché inmediatamente. Se escucha, José Manuel. Estuvo hasta el año 1974-1976, estuvo en activo en servicio el Sanatorio de los Muertos. Puede ser 81 de edad, puede ser cualquier otra indicación. Vamos a seguir con cualquier pregunta, Gustavo, que quieras hacer, Susana te está escuchando. He de decir que tenemos un problema con el portátil. Se ha absorbido prácticamente la batería del dispositivo portátil que traemos, es decir, del ordenador. El ordenador ahora mismo no está emitiendo. No. Para nuestros amigos que nos siguen por YouTube, simplemente es que nos hemos quedado sin... os ha quedado sin batería repentinamente porque venía cargada, ha estado cargando toda la tarde. Y sin embargo, pues, bueno, es otro de esos hechos que suelen ocurrir cuando entramos en este tipo de lugares. José Manuel, ¿puede preguntar Susana si está solo? Sí. ¿Te escucha ya ella, Gustavo? Sí, te estoy escuchando. Susana, ¿puedes preguntarle si está sola esa voz que está sí, ahora mismo hablando con vosotros? El Spirit Radio de momento se ha marchado, pero vamos a intentarlo con la Spirit. ¿Por qué? ¿Se acopla? Porque está acoplado. Espérate un segundito, Gustavo, que vamos a intentar. Sí. Vamos a intentar que suene más limpio. Ahora sí. Ahora es más limpio. ¿Qué quieres que le pregunte? Si está solo. Vale. ¿Estás solo? Sí. ¿Lo habéis escuchado? Perfectamente, Susana. Se ha escuchado. Ahora está entrando de nuevo lo dice. Ya, vete ya. Ahora nos está entrando la voz de una mujer. Eso te iba a decir, que parece otra voz. Estoy lejos, ha dicho. ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedes preguntar? Sí, dime. ¿Puedes preguntarle qué quiere de vosotros? ¿Quieres algo de nosotros? Lejos. De nuevo repite lejos. La voz se ve claramente que es totalmente distinta a la primera. Que, sí, la que primera era la voz de un hombre y ahora parece que está entrando la voz de una mujer. Vamos a preguntarle cómo murió. ¿Cómo has muerto? ¿Qué te pasó? Tú sí. Pues tú sí. ¿Quieres que esté Susana aquí? Igual quiere que esté sola. ¿Quieres hablar conmigo? Algo doloroso. ¿Qué fue lo que te ocurrió? Llorando. ¿Has muerto en un quirófano de aquí? ¿Qué te ocurrió? Todas las semanas. ¿Estuviste mucho tiempo aquí, ingresada? A priori parece la voz de una mujer que estuvo aquí. Era valiente, todas las semanas, llorando, doloroso. Parece la voz de una enferma que pasará aquí una temporada bastante mala. Lo que sí pueden comprobar todos nuestros oyentes es que la voz es bastante clara y nítida. Sí, es muy nítida, tanto esta como la voz del hombre que ha entrado al principio. Vamos a intentar comunicarnos de nuevo con la Spirit Voz, porque en la Spirit Radio se acaba de marchar la voz. Vamos a intentarlo de nuevo con la Spirit, Voz. ¿Lo escucháis el sonido, verdad? Sí, perfectamente, sí. Susana. Muy bien, vamos a intentar hablar de nuevo con esta mujer. ¿Puedes decirnos tu nombre, la mujer que está hablando con nosotros? Sí, es rara. Sí, como la del cura del... Totalmente. Vete, nos están echando de nuevo. Pero es otra voz, Susana. Sí, son varias. Y esta más fea. Sí, son varias, sí. Parece un poco más grave. ¿Habéis escuchado ustedes también el sonido? Hemos escuchado algo, pero había voz... Apaga si quieres eso. Vamos a apagar el aparato a ver si volvemos a escucharlo, porque los cuatro hemos escuchado un sonido, pero físico, aquí en el mismo edificio donde estamos. ¿Qué tipo de sonido ha sido, Susana? No lo sabemos con seguridad, no era una voz, era como mover algo. Antes, cuando estábamos en la planta de abajo, tanto Antonio como José y yo hemos escuchado un golpe en uno de los muros. Parece. Vamos, lo hemos escuchado los cuatro a la vez ahora mismo. No sé cómo va. Está el campo totalmente distorsionado, hay muchísima energía diferente tirando en muchas direcciones. Y antes, al principio, se me estuvo a punto de incorporar una, pero directamente ya empezó a hablar las palabras. Uh-huh. Pero además es que el péndulo no es que gire o no gire, es que está dando saltos, sí. Esperando golpes. Tú sabes que cuando eso pasa es que el campo está muy alterado. Muy alterado, ¿eh? En el pasillo hay pasos. El pasillo es donde José y yo... Y otra vez, si notando una baja de temperatura... Eso ¿habéis pasa? Escuchado? Sí. Esto está hablando. Vamos a ver, mira, de nuevo nos ha entrado Gustavo, está empezando a ponerse la cosa bastante movidita. Coge una linterna. Es que estamos escuchando, físicamente estamos escuchando aquí sonido en el pasillo y no sabemos exactamente de qué puede ser. Pero hemos vuelto a escuchar sonido y José Manuel está ahora mismo dando un vistazo a ver si dormir, pues mira, el péndulo de José empieza a oscilar. Y a José parece que se le acaba de incorporar. Es un hombre, ¿verdad? Es un hombre. Pues José está empezando a notar que se le incorpora un hombre. La cara de José normalmente es muy expresiva, sí. Cuando entra en contacto con algún tipo de ahora energía. Mismo está en trance, Gustavo. Ahora mismo está en trance. Y la Spirit Radio no deja de entrar también sonido. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice, porque está a punto de entrar. ¿Podéis darnos algún dato de este lugar? No. Siguen dando números, 28. Pueden ser también los números de las habitaciones. ¿Se encuentra bien? Bueno, José, el pobre, pues se acaba de quedar un poco... Exacto, ¿no? Sí, exacto. Sin energía, como le ocurre cuando le abandonan. Ahí se escuchan sonidos muy, sí. Muy claros, muy, muy claros en las habitaciones contiguas. Uh-huh. José Manuel, son sonidos... Cuando dices que se escuchan sonidos muy claros, te refieres a sonidos, no de la Spirit, sino sonidos que estáis escuchando, sí. Directamente. Sí, físicamente. De hecho, 43, fíjate, no dejan llegar un número. Fíjate, Gustavo, que incluso a mí me está llegando hoy a inquietar esto. Es una sensación extraña. Yo aquí solo lo he vivido una vez, en este mismo lugar, y te puedo decir que incluso en el pasillo uno nota ese ambiente cargado, esa tensión que no se puede evitar y que sabes que es como si te estuvieran vigilando. Sí. Pero es que escuchas los pasos perfectamente, como si hubiera gente aquí contigo, pero aquí no hay nadie. Esa sensación de estar vigilado es una sensación que no es agradable. No, no es agradable porque evidentemente desconocemos que está, qué es lo que puede estar pasando. Lo que sí sabemos es que frío hace, la temperatura ahora mismo aquí es baja, hay un banco de niebla próximo. Para colmo, como te comentaba, ambas máquinas están empezando a verbalizar mensajes. José está con esa canalización que también sabes que hace, y desde luego no deja de ser bastante, bastante impresionante. Nos acercamos a las 11 de la noche, Gustavo. Creo que es conveniente hacer una desconexión para que nuestros patrocinadores entren también con unos consejos y retomar en unos minutos nosotros desde aquí, desde otro punto en el Sanatorio de los Muertos. Lo hacemos así, José Manuel, pasamos a un bloque de publicidad y estamos expectantes de que la vuelta para que nos sigáis contando esta noche de fantástica que estáis pasando en el Sanatorio de los Muertos. De acuerdo, compañero. Código Oculto, el mundo del misterio, de las leyendas, las investigaciones y lo desconocido en Élite Radio Sevilla. José Manuel. Dime, Gustavo. Volvemos nuevamente. Cuéntanos, ¿qué ha ocurrido en este periodo de publicidad, en esta pausa que hemos tenido? Mira, te puedo decir que he estado revisando el equipo que traíamos. El ordenador absolutamente agotado a la batería. Yo te puedo garantizar, y Tony, nuestro querido técnico que hace que esta misión y muchas otras pues salgan lo perfectas que salen, gran trabajo de Tony, pues yo te puedo garantizar que el aparato ha estado cargando toda la tarde, pues le ha durado la batería 45 minutos, agotada. No sé si es un problema físico de la batería o simplemente que lo que había aquí pues ha agotado ese reducto de energía que tenía. Y nos hemos desplazado a otro edificio, al Hospital Civil, y hemos entrado directamente en un lugar que tú conoces, un crematorio, un sótano. En el camino llevábamos la Spirit conectada, y directamente lo que nos decían eran sótano, y al sótano hemos ido, y en el sótano nos encontramos, compañeros. La Spirit no ha dejado de hablar, ¿no, José Manuel? No, la Spirit sigue hablando, y de hecho también los compañeros estaban aquí hablando y un poco dejando el sentir de lo que aquí ocurre, ¿verdad? Pues José Manuel, cuéntame las sensaciones que, aparte de que os han indicado que bajáis al sótano, y que ha sido bastante claro según me comentas, ¿qué sensaciones tenéis ahora mismo ahí en el sótano? Pues ahora mismo, fíjate, de entrada, mucho frío. Un frío enorme, el que hemos podido sentir. Yo te puedo decir que ha bajado la temperatura de una forma bestial. Es increíble también cómo puede llegar a afectar y cómo puede llegar a dejarse sentir cuando la energía baja. Y luego mis compañeros han entrado aquí, han puesto unas cargas así como extrañas. Yo no sé por qué, pero será bueno que ellos un poco nos lo expliquen. Susana. Ahora irá José. José es el que te ha cedido en el turno de palabras. Sí, Gustavo. Sí, Susana. Mira, cuando hemos bajado, lo que nos ha dado es una impresión de bajada de temperatura bastante grande. Y la Spirit Radio, como te ha comentado José Manuel, no ha dejado de hablar todo el tiempo. Y aquí abajo nos estaba diciendo dormir, soñar, cosas muy coincidentes, y la verdad es que estamos en un sitio, vamos, en la zona cero, en la zona de la morgue, y estamos empezando a tener sensaciones aquí. Si te parece, te voy a pasar con José y que él te diga un poco cómo estás sintiendo ahora mismo, ¿vale? Perfecto, Susana. Venga, te lo paso. Gustavo, ¿qué tal? José, cuéntame, ¿qué sensación tienes? Mira, curiosamente yo soy un poco el que está por primera vez, porque de las cuatro personas que venimos, yo soy el único que nunca había estado en esta dependencia. Es un sitio bastante impactante, estamos hablando de una habitación que tiene unos 2.5 metros de altura, prácticamente, pero está claro que lo que ha comentado Susana, a lo que se usaba esta dependencia, es un sitio que tiene una carga energética bastante importante. Entonces, llama mucho la atención, que es lo que ha dicho José Manuel, vamos, totalmente verídico, que llega al último, a pensar en dónde íbamos a dirigir. Igual, o sea, es como si nos estuviera marcando el itinerario de la investigación, efectivamente, como él ha dicho, pues aquí estamos, ¿no? ¿Me oye, Gustavo? En un, por un momento ahora, he perdido el contacto, ahora, José. Ahora te escucho bien, ahora te escucho bien. Por favor, ¿puedes repetirme el, la sensación? Porque lo último que te he escuchado es que estabas en, bueno, en la morgue, que era la única, una de las zonas que tú no habías visitado, y que tenías una sensación, me ha parecido escuchar como de angustia. No, bueno, hombre, evidentemente es un sitio que tiene una carga. ¿José? Palabra. José, pierdo la conexión contigo. ¿A ver ahora? Ahora mejor. Ahora, ¿me escuchas ahora? ¿Sabes? Ahora sí, ahora te escucho. Bueno, a ver si puede ser la tercera. No, te decía que está claro que es un sitio, ¿no? La tendencia, pues es un sitio de mucha, mucho dolor y mucha intensidad. La espíritu no deja de decir palabras y además con diferentes intonaciones, ¿vale? Estamos desesperando voces femeninas, una voz masculina muy potente también, muy tajante, que nos está invitando desde el principio hasta que estamos al pie del cañón. Y vamos a ver qué es lo que pasa. José, el péndulo, has comentado que no estaba girando, sino que estaba dando botes. Efectivamente, el péndulo, sabes que cuando hay un, cuando el campo está alterado, de alguna forma, hay un exceso de energía que tampoco se está canalizando, no por mi parte, sino porque bueno, hay a lo mejor tanta intensidad espiritual o hay tanta demanda por querer usar este medium, en este caso yo esta noche, que el péndulo no estaba teniendo una fluidez como suele tener otras veces, que te dice un sí o te dice un no. Estaba pegando saltos, que alguna vez tú también lo has visto en alguna investigación, y no tiene una dirección. Sí se ponía en modo balanceo cuando a lo mejor se iba a hacer una pregunta, que sabes que eso significa que la energía está esperando que se le pregunte, pero no está como, como en otras ocasiones. Yo tengo muchas ganas de cuando nos centremos en Clara y José Manuel pues ponga la psicofonía, que ha comentado también a los oyentes esta noche, porque sabes que yo tengo con ella un cariño especial y sí espero que haya una incorporación potente y lo podamos ver. Ha comentado también Susana, como nos ha dicho antes, que, ha, que has notado cómo la energía ha entrado dentro de ti y te ha dejado agotado. Sí. ¿Qué sensación te ha transmitido esa energía? ¿Era una energía positiva? ¿Era una energía, por el contrario, negativa? ¿Qué tipo de energía es la que has notado, José? No, te puedo decir que no ha sido clara, porque de hecho además ahora José Manuel ha estado un poco probando el equipo y ha escuchado la psicofonía de Clarita y lo he notado, pero como estoy hablando contigo, pues bueno, ahora me dejaré llevar 100%, pero no era clara, te puedo asegurar que no era clara. Y la primera energía que nos ha salido, lo primero que ha sido, vete, fuera y ves. Entonces, bueno, pues se ve que no, alguna energía en particular o en general no estamos agravando y aquí estamos a ver qué información seguimos sacando. Voy, Gustavo. Sí, José Manuel. Si te parece, vamos a poner a los oyentes esa psicofonía de Clara, que decía ese hola, ese doble hola, te explico si quieres un poco el contexto, sí, claro, ¿de acuerdo? Sí. Porque fijaos que en una ocasión acudimos a este mismo lugar un nutrido grupo de personas, en, bueno, con el ánimo de conocer un poco mejor el sanatorio de los muertos, lo que aquí ocurría y demás, ¿verdad? Llegado una hora ya bastante elevada de la noche, pues llega el momento en el que decidimos acudir a lo que es la habitación donde fallece Clara y tratar de, bueno, comunicarnos con ella a través de psicofonías. El caso es que hay un momento en el que alguien pregunta y simplemente dice, Clara, si estás aquí te puedes manifestar, y todos, de viva voz, podemos sentir esto. Creo que va, ¿verdad? Yo te puedo decir, José Manuel, que de todas las psicofonías que hemos escuchado y de las que tú tienes, para mí quizás sea una de las que más me ha impactado, por la, la claridad y la nitidez de esa psicofonía y esa voz de esa niña diciendo hola. A mí me ha impactado. Es el sanatorio de los muertos. Tenemos ahora, seguimos haciendo pruebas. Susana, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tiene, primero, coméntame, ¿tienes un medidor en las manos? Sí, exacto. ¿Qué nos dice ese medidor? El medidor ahora mismo nos está indicando la temperatura, estamos aproximadamente a 16 grados y medio. Ya nos están echando de nuevo, vete de nuevo. Y ya nos ha pitado en un par de ocasiones, alterando un poquito el campo. Y ahora José está notando algo, vamos a ver. Yo te escuché de fondo. José Manuel. Sí, Gustavo. José Manuel, te pierdo por momentos. Voy a cambiar de ubicación, si te parece. Ahora te escucho, José Manuel. Vale, me quedo en este punto. Noche complicada. Te comentaba que lo que escucháis de fondo son las máquinas que tenemos activadas, pero fíjate, Gustavo, que incluso se pueden llegar a escuchar golpes en la parte de arriba. Yo creo que tú has vivido, de hecho, esos golpes en alguna ocasión que has estado aquí. Así es, José Manuel. Yo en el sanatorio he vivido esos golpes, he vivido esos pasos. Y bueno, incluso he notado a alguien como si estuviese respirando detrás mía. Desde la lejanía, Gustavo, que me hubiera gustado haberte tenido aquí también. Desde la lejanía, ¿a ti qué es lo que más te impresiona? Conociendo este sitio, ¿qué es lo que más te impresiona del Sanatorio de los Muertos? Pues yo desde aquí, desde el estudio y escuchando todo lo que estáis viviendo, evidentemente, como te he dicho, desde el primer momento os hayan dicho vete, iros, marchaos. Eso ya es algo que a mí siempre me llama mucho la atención, porque la primera vez que yo fui allí, cuando estábamos en el teatro, nos dijo hasta en dos ocasiones marchaos ante la misma pregunta. Es decir, que no es una casualidad, sino que tú preguntas una vez, te molestamos y te dice marchaos, y cuando vuelves a preguntar quieres que nos vayamos y la misma voz te dice marchaos. A mí es algo que me impresionó mucho la primera vez, y que de hecho ahora haya ocurrido lo mismo es algo que a mí me sigue impresionando. Por lo menos desde la distancia, porque reconozco que estar allí, para aquellos que no hayan tenido la suerte de estar, se pierden una gran oportunidad de vivir una experiencia muy intensa. La bajada de temperatura, las sensaciones que tienes al pisar esos pasillos, esas habitaciones. Y bueno, si no recuerdo mal, también tú tuviste la suerte y la oportunidad de que Clara interactuó contigo con una linterna. Sí, bueno, yo recuerdo que en aquel programa lo contamos, de hecho, pero fue con Pedro Pilar Jiménez. Estaba en aquella misma sesión, estaba una amiga, estaba de Pedro, creo que se llamaba Teresa, estaba Sara, estaba Antonio, es decir, había una serie de personas con nosotros, y en aquel momento pues se colocó una linterna en medio de un pasillo y se procuró en ese instante que se contactara, o que en un momento dado pudiera interactuar con la linterna, e interactuó. Le pedimos que la encendiera y la encendía, le pedimos que la apagara y la apagaba, le pedimos que... Estoy aquí, porque fíjate, he hecho una interrupción en mi relato. Sí, se ha escuchado, José Manuel. Coño, ¿qué ha sido eso? José Manuel, ¿qué habéis escuchado? Nos vamos a colocar, fíjate, en la sala, no sé, algo ha cruzado por un pasillo, Gustavo. ¿Habéis visto algo? Algo ha cruzado por el pasillo. Es más, me voy a ubicar, iba a entrar en la habitación donde fallece Clara, pero no, me voy a quedar en este pasillo, en la antesala. Estamos en la última, el detector de campos electromagnéticos de Susana está pitando en este momento, y a partir de ahora, bueno, pues vamos a plantear otra sesión de Spirit, si os parece bien. otra sesión en la que el protagonista sea la máquina. Fíjate, Gustavo, que tú me hablabas de esa voz que impresionaba, de esa niña que a ti tanto te llamó la atención, y es una historia que bueno, hemos contado en innumerables ocasiones hasta la saciedad. Pero cuando uno está aquí, cuando uno camina por estos pasillos que se te hacen eternos en muchas ocasiones, desvencijados, como te decía anteriormente, el tiempo denota el paso. Son muchas décadas en las que aquí ha habido también un expolio, en las que se le ha metido fuego. Te puedes imaginar, ¿no? El tiempo no pasa por nadie. Y aquí es una buena muestra. Pero este conjunto de edificios, pues se yergue todavía aquí, como desafiando, como diciéndole a los investigadores y aspirantes a investigaciones, oye, estoy aquí, investigad. Que no solo se aparece aquí Clara, que aquí hay mucho más. Y algo está pasando, porque tanto Susana como José están comentando algo que está ocurriendo, pero yo en este caso quiero que sea Antonio, que hoy lo tenemos aquí con nosotros, el que... Que nos vayamos. Sigue insistiendo, José Manuel. ¿Sí? Antonio. Buenas noches. De nuevo. Buenas noches. Antonio es un amigo que está esta noche con nosotros. Y quiero que también te cuente un poco sus impresiones, Gustavo. Pues adelante, Antonio. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás viviendo la experiencia? ¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué te transmite a ti el Sanatorio de los Muertos? Pues la verdad que en el primer edificio estaba un poquito más tranquilo que aquí. Aquí desde que hemos entrado, que ya que la Siria ha empezado fuera, iros, está un poquito más tenso, digamos, el ambiente. Esa bajada de temperatura que ha notado José, que ha notado Susana, ¿también la has notado tú? Sí, yo estaba al lado de ellos, vamos, estaba José con el péndulo y se ha notado, vamos, que ha venido un frío. Además, Susana ha comentado, dice, me está subiendo ahora mismo un frío por las piernas, que me recorre también toda la espalda, dice que parece que me están agarrando, vamos. Y he puesto la mano así y se sentía, vamos, como si tuviera la mano dentro de un congelador metida, pues así. ¿Tú también has podido escuchar esos golpes, aparte o esos pasos que retransmitía antes José Manuel, que lo ha definido perfectamente? ¿También lo has podido escuchar tú, aparte de lo que dice la Spirit de marchaos, iros? No, los pasos no. La verdad que escuchamos, nada más que entramos en el edificio, en el primero, sí se escuchó un golpe, ¿qué pasa? Como dejar caer un ladrillo, como un golpe en un muro, y pero los pasos no. Gustavo, dime, José Manuel. Gustavo, ahora retomamos con Antonio. Algo está pasando, que tanto José como Susana están comentando una interactuación que está teniendo la máquina, incluso sonidos en el pasillo. ¿Qué es lo que está pasando, José? José en este momento no puede. Susana, cuéntame, ¿qué pasa? Pues a ver, cuando hemos llegado aquí a esta planta, tanto José como yo hemos notado a la niña. Hemos intentado hablar con ella, nos ha salido una voz de niña, a través de la Spirit Box, y cuando... Odiar tanto. Sí, este es el mismo de antes. De nuevo se le vuelve a incorporar a José. José ha notado ya dos o tres veces como si la niña intentara hablar con nosotros, pero un adulto no se lo permitiera. Entonces, cuando hemos llegado a esta planta, con la Spirit Box, hemos empezado a hacer preguntas y ha salido la voz de un niño o de una niña. Ha empezado a respondernos, pero al momento ha entrado la voz de un adulto que nos estaba echando directamente fuera, marchado. Y pasillo, es curioso porque tenemos un pasillo justo enfrente. El pasillo vi yo una sombra nada más. Exacto, llegar. El mismo pasillo donde tú has visto la sombra, José Manuel, pues nos está nombrando al pasillo. Y a José no deja de incorporársele algo que quiere que nos vayamos, nos está echando, vamos, directamente de aquí. ¿Os sentís amenazado, Susana? Bueno, amenazado, creo ¿intimado? Que más bien nos tiene miedo a nosotros. O sea, que nosotros le estorbamos, pero tiene miedo él de nosotros. Más bien, yo no me siento amenazada. Más bien le estamos estorbando. Por algún motivo. Esa voz de niño o de niña que se manifestaba a través sí. de la Spirit, sí. ¿qué os ha indicado? ¿Os daba pues la mira, sensación de que pedía ayuda, que tenía miedo? No, le hemos empezado a hablar directamente como si estuviera aquí Clarita, hemos empezado a preguntarle, Clarita, ¿estás aquí? Que hemos venido a verte, y directamente nos ha dicho, estoy aquí. Es que nos ha dicho, estoy aquí, por la Spirit Box. Me estás poniendo los dientes largos, Susana. Que me estás poniendo los dientes largos porque me encantaría estar ahí con vosotros. Sí. Vale, de acuerdo, mira, me está pidiendo José que sí. le pregunte directamente a él, como si fuera Clara, para ver si conseguimos que se le incorpore. Nunca hemos intentado hablar con José cuando se le incorpora algo, pero deberíamos de intentar probarlo. Lo mismo nos responde algo. ¿Notas o no? Vale, bueno, pues voy a intentar preguntarle para ver si conseguimos que se le incorpore pues, Clarita. Estamos a... Sería una evolución dentro de la mediunidad de una persona. Pues sí, pero bueno, siempre hay que escalar al siguiente nivel. Vamos a intentarlo, ¿vale? Venga, dámelo, vale. Venga, vale. Vale, vale. Ahora mismo no está ella, ahora mismo está el otro. De momento vale. le da José la mano a Susana, el péndulo sigue venga. Oscilando. Clarita, ¿puedes entrar dentro de él? Y así podemos hablar tú y yo. Estamos tratando de... No te va a pasar nada. A través sí, de José Salazar, hacer una especie de sesión... ¿Estás bien? Mediúnica. ¿Estás mal aquí? ¿Puedes repetirlo? ¿Que tienes miedo? ¿De quién tienes miedo? ¿Hay alguien que te quiera hacer daño? Ya se la ha cambiado. No me voy a ir. No me voy. Deja a la niña. La niña no es tuya, tienes que dejarla ir. Bueno, pues salte de José. Deja a José. Deja a José. José, espérate. El que acabamos de vivir, compañeros. José Manuel, nos has dejado preocupados. Estamos preocupados. Un momentazo, ahora mismo José y Salazar cae al suelo. Cae al suelo, se encuentra bastante mal. No sé cómo describirte lo que acabamos de vivir, Gustavo, porque ha sido una sensación tremenda. En el momento en el que algo entraba en comunicación, en el que ha habido una transfiguración absoluta, en el que ha habido dos mensajes diferentes y en el que, bueno, como he podido, he metido el micrófono y bueno, la verdad es que ha sido una impresión bastante fuerte. No sé si habéis tenido la oportunidad de captarlo porque la voz era muy tenue, era muy débil. Se escuchaba. Y, mira aquí el fondo, mira el fondo. En el fondo hay algo. Acabo de ver otra vez. Vamos a ver, Gustavo. José Manuel, la verdad es que estamos bastante intrigados aquí, entre intrigados y preocupados por cómo se encuentra José Salazar, pero también por lo que hayáis podido ver y observar en el fondo, que imagino que es el fondo del pasillo. Sí, efectivamente, el fondo del pasillo. Yo no sé cómo yo he avanzado tanto por ese pasillo, está lleno de agujeros. Y el medidor que lleva, por ejemplo, Susana, está pitando... La máquina está empezando a sonar en un pasillo muy activo. Yo voy a pedir a José y Antonio, José Antonio, venid, porque ahora mismo el epicentro parece que se encuentra aquí. Dejadlo, nos está diciendo, dejadlo. Hola, aquí está la mía, hay un aparato. Susana le han dicho, hola, baja la temperatura. De una forma bestial, Gustavo, pero bestial, como está bajando la temperatura. La actividad es constante. No, pero yo he escuchado hola a mi lado. No me la pasa. La temperatura aquí es fría, fría, fría. Además se nota el ambiente gélido. Y lo vamos a intentar aquí otra vez, fíjate. ¿Qué pasa? Mira, Mira el dado, si estamos ahora mismo casi a 10 grados menos que en el resto del edificio, Gustavo. Qué barbaridad. Está claro, José Manuel, que la actividad es bastante continua y además es importante donde estáis ahora mismo. Sí, yo voy a pedir nuevamente, vamos a seguir los documentos. ¿Qué documentos? Me pegó. ¿Quién te pegó? ¿Está clara? Secretos. No vas a entrar, vamos a ubicar un poco lo que está pasando, Gustavo. Porque tenemos abiertas las máquinas, que son esas voces metálicas que están escuchando nuestros oyentes. Un medidor. Es que no para de hablar. Sí, no para. Un medidor que debería estar en valores normales entre 30 y 60 y ahora mismo está en 169. Con una temperatura media que marca 17,9 grados, pero te garantizo que aquí, donde nosotros estamos, hace menos temperatura. Las caras son de mirarnos los unos a los otros y mirar alrededor nuestro. Con una inquietud que te garantizo, Gustavo, que es manifiesta. Aquí hay mucha inquietud. Antonio, creo que es como yo, la parte más objetiva, menos subjetiva de este grupo. Y lo que hacemos es mirar alrededor nuestra, porque en el pasillo se escuchan cosas, pero sin embargo, Susana y José, que quizás son las partes más sensibles en toda esta historia, son los que están captando algo. Contadme una cosa, compañeros, de una forma ordenada, recordad que estamos en radio, que tenemos una audiencia que no podemos variar demasiado. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame. Pues mira, ahora que estoy un poquito más repuesto, o sea, por contarlo en primera persona, que he estado con el tema de la canalización. Antes lo que se ha producido en esa sala central, antes de entrar en este pasillo, hemos intentado volver a convocar a Clara, a hablar con ella, de una manera súbita, porque parece que hay una energía masculina, negativa, y por una parte, no sabemos si religiosa, eclesiástica, pues que parece que no la deja. Entonces, ha habido una primera parte en la que efectivamente Susana la ha hablado con ella y ella se me ha incorporado de una manera muy favorable, con una sonrisa en la cara, unos ojos almendrados y una expresión muy afable, pero justo en ese mismo momento, y creo que en este caso las personas que lo habéis visto lo podéis describir mejor que yo, porque yo ahí entro en trance y prácticamente se me difumina todo un poco, ha entrado esa otra energía y no ha querido, no ha dejado. Entonces, pues, bueno, pues estamos más. ¿Qué es lo que estáis percibiendo o viendo ahora mismo? Porque nos tenéis ahora mismo aquí en el estudio que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. No, Gustavo, es que le comento, pasa una serie de vehículos por aquí, no sabemos si de seguridad, vigilancia. El caso es que bueno, que tenemos un poco de precaución también, ¿no? Intentamos bajar las luces y no llama mucho la atención tampoco. Parece que es un ciclomotor. Es un ciclomotor y bueno, pues no sabemos si está haciendo una especie de ronda de vigilancia. Es una bicicleta eléctrica, parece. Bueno. Entonces estaba un poco con la narración que se ha cortado, disculpe la audiencia. Entonces, bueno, esa energía negativa pues se me ha incorporado de una manera brutal, muy, muy potente. ¿Habéis escuchado una especie de llanto? Lo estoy escuchando yo solo. Oveja, de acuerdo. Vale, bueno, pues entonces eso no es nada de misterio, señores. Son ovejas que hay por aquí. Y bueno, como decía, pues eso, se me ha vuelto Gustavo, ha cambiado algo, como en aquella ocasión en la casa de los niños. y de verdad que no lo puedo poner en pie porque es que no lo recuerdo bien. No, yo entro en un trance, sé que estoy con una cara hostil, con una cara negativa de marchado, que es la que no deja clara manifestarse esta noche, y bueno, aunque ella intenta por los pasillos, porque José Manuel ha visto una, creo que ha sido una sombra, una imagen muy clara, y por eso hemos salido en esa dirección, yo en cuanto me he recuperado. Y bueno, Susana puede describir mejor el tema de la transformación, del cambio que ha habido de Clara a esta otra energía. Así que te la voy a pasar. Pásamela, sí, José. Gustavo. Susana, pues retransmíteme tú y cuéntame, bueno, esa fotografía de lo que tú has visto. Aquí sí que se tuvieran puesto los dientes largos, si llegas, ay, quédate un segundito, hijo. Si llegas a ver lo que ha pasado con José, porque ha sido, la verdad, ha sido espectacular. Hemos intentado, como hemos comentado antes, que Clarita se le incorporase para tratar de hablar con ella a través de él, y hemos conseguido que nos dijera algunas palabras. Es la primera vez, porque lo hemos intentado hoy con él. Le hemos preguntado para ver si nos contestaba cuando, sí, exacto, cuando se le ha incorporado Clarita, ha dicho: tengo miedo. Y al momento prácticamente, parece que se le ha incorporado un ser masculino que no deja que la niña hable, y ha empezado a invitarnos a marcharnos, vamos, prácticamente, como por decirlo con buenas palabras, que nos vayamos y demás. Sí, dime. Susana, la voz y la cara de José, bueno, se le ha transformado, ¿no? Por completo, Gustavo, tanto de una vez como de la otra. La primera vez, que parecía que era Clarita la que se le había incorporado, tenía una sonrisa y un gesto dulce, y al momento se le ha cambiado, como que parecía un demonio. Y la voz se le ha cambiado por completo de uno a otro. Es más, con la segunda voz, la verdad es que impresionaba mucho. Marchao, y se la metió otra vez. Otra vez nos están invitando. Que nos va llegando, pero yo voy, ay, no. Gustavo, yo voy a intentar otra cosa ahora. Nos vamos a ir a la habitación donde muere Clara, directamente. La temperatura aquí en donde nos encontramos ha subido. Ha subido además bastante ya. Ya está al nivel, el nivel ambiente, ten digamos, cuidado, que nos deberíamos de encontrar. Vamos a desplazarnos, fíjate, en un momento en el que dice venir, como si nos estuviera trayendo a aquel lugar, o sea, donde Clara muere. Habéis pasado de marchaos a venir a la habitación donde murió Clara. Y ahora mira, estoy en un pasillo, yo creo que nuestra audiencia cierra los ojos y por un momento se imagine un pasillo desvencijado, como si hubiera habido un incendio en él, las paredes raídas, llenas de graffiti, agujeros en el suelo, losas de 15x15, y en una habitación toda agujereada, pequeña, donde muere Clara, y donde quiero que intentemos nuevamente esa sesión de psicofonías tan importante, y esa sesión en el que podamos un poco verbalizar. Como en siempre cuando grabamos psicofonía, yo voy a pedir silencio y simplemente que no movamos ni siquiera los pies, para que el ruido del chirriar en la arena no pueda ser óbice de un ya sabes. Y vamos a preguntar simplemente a ver si escuchamos algo y podemos hacer, yo voy a pedir silencio, un silencio absoluto. Y vamos a preguntar, ¿hay alguien aquí? Absoluta calma, absoluta quietud de momento, pero ya iniciamos lo que es esta segunda. Ahora mismo José intenta comunicarse nuevamente con ella. A ver, que no venimos a hacerte daño, ¿verdad? El pitido que escucháis es los campos electromagnéticos que están alterados, no es por la proximidad de equipo electrónico, simplemente están saltando. las baterías de los dispositivos incluso están agotándose a un ritmo mayor del que debieran. No sé si ha tenido también algo que ver en la incidencia que hemos tenido con el equipo informático que traemos dispuesto hoy para precisamente esta retransmisión, que ha sido parcial, pero bueno, seguimos con audio, que es lo importante. Y cuéntame, José. Bueno, pues ha habido una incorporación rápida, lo que pasa que ha sido más bien verme, pero no quiero que me escuchéis porque no quiero llamar la atención de esa otra energía que está toda la noche de alguna forma coartando un poco la presencia de Clara, ¿no? Pero está claro que sí, que por supuesto estamos en un sitio muy importante aquí para ella y pues, ha sido una primera toma con Antonio y el que está aquí también te lo puede comentar, que la expresión de los ojos pues, ha sido mucho más amable. La expresión y la sonrisa que se le pone y el preguntarle, Clara, ¿eres tú? Y sonreír y asentir con la cabeza. Es algo infantil, no es algo adulto, no es algo más hostil, más adulto. Yo creo que podemos seguir esa manera ahora mismo preguntando. Vamos a procurar, Gustavo, ¿se te ocurre alguna pregunta, algo que quieras, en este caso, que, oye, si tenemos suerte, que nos respondan? Pues lo que me gustaría preguntar, que ya ha dicho Clara, si tenía que tenía algo miedo, ¿quién está con ella? ¿Quién está con Clara? Lo que pregunta Gustavo, que le gustaría que ese ser que posee, pues se manifestara y que dijera él de su voz. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién está imposibilitando a Clara que hable? Que está aquí es el otro. ¿Eres el padre Miguel? ¿No te gusta que estemos aquí? Pues si no te hemos hecho nada. ¿Qué te hemos hecho? Alimento de Clarita. ¿Podéis pedir que se manifieste dando un golpe? Sí, incluso vamos a intentarlo porque no deja de ser curioso que cuando se le pide baja incluso la temperatura. Un fenómeno curioso. Que te hemos vivido en otros lugares con otros amigos. Vamos a hacer el silencio, compañeros, Antonio, Susana, José, porque Gustavo comenta que hagamos una sesión en la cual pidamos que en un momento dado hagan algún ruido, venga algún golpe, ¿de acuerdo? Como antes hemos vivido en el hospital militar, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo voy a dejar que sea en este caso Susana la que diga un poco ese momento, esa voz cantante en esta otra experiencia. Sí, que ve pedimos, por tanto, lo que Gustavo comentaba, que den un porrazo o que den un golpe. Va a entrar ahora una voz. Sí. Espérate un segundito, Gustavo, porque sí. Parece que nos va a entrar por la Spirit Radio una voz, a ver si podemos. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Qué te pasó? Ambicioso. Y es otra voz. Sí, ambicioso. Y es otra voz. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué no te has marchado? Tanto odio. Tanto odio. Yo entendí, Antonio, yo entendí tanto odio. Tanto Tony como yo hemos entendido también a Antonio. Antonio, pues puede ser. Antonio arrastrado, Antonio. Puede ser, voy a echar. ¿Qué te pasó? Llorando. ¿Perdiste la vida aquí? Máquina funcionando. El plano. ¿Por qué sigues en este plano? Asfixia. Vaya. No sé si lo habéis podido escuchar, Gustavo. Sí, perfectamente. Y además así, marcando sílaba para sílaba. Sí. Y relaciona, si te pones a relacionar, que muchas veces lo que hay que hacer es la conexión entre todas las palabras que van diciendo, pues llanto, o estoy llorando, asfixia, mucha dolor. Nos ha ocurrido lo mismo en el primer edificio. Al principio, cuando hemos hecho las primeras pruebas, nos ha ocurrido exactamente igual, que nos ha ido relatando una mujer dolor, llanto, sufrimiento, en fin, parece que te van relatando lo que han vivido en este lugar. Es como si lo rememoraran una y otra vez. Cuando estábamos en el pasillo y te ha comentado José Manuel que nos íbamos a acercar aquí a la habitación de Clara para intentar a ver si podíamos contactar con ella por la Spirit Radio, nos estaban entrando ¿cómo es lo que nos han dicho antes, José? Nos han dicho seguirle o algo así, ¿no era? Ir allí. En el pasillo de allí. Exacto, o sea, como indicándonos que nos moviéramos, parecía que nos estaba diciendo que nos moviéramos en el sitio, y cuando hemos llegado aquí, ha salido en la máquina, aquí es. Os estaba guiando. Sí, es que está interactuando con nosotros, lo que sea. Madre mía. Vamos a intentar, como tú has comentado, preguntar a ver si pueden dar un golpe, a ver si tenemos resultado, ¿vale? Si te parece. Adelante, Susana. Venga, pues vamos allá. Entonces, ¿tú vas a hacer péndulos, ¿no? Sí, ¿no? Venga, de acuerdo. Vamos a pedir mucho silencio, clavar los pies al suelo. Vale. Y vamos a hacer ese silencio. Yo voy a pedir a la audiencia que incluso ponga mucha atención en el silencio, porque quién sabe si lo que nosotros no podemos escuchar lo escuchan ellos a través de la radio. ¿Podéis dar un golpe para que sepamos que estáis aquí? Queremos una prueba de que nos estáis acompañando. ¿Podéis dar un golpe? ¿Podéis darnos alguna señal de que estáis aquí con nosotros? Vale, vamos a intentar a ver si con Clara funciona. Clarita, ¿podrías dar un golpe alrededor nuestra para que sepamos que estás aquí con nosotros? Esa no es Clara. No sé si podéis escucharlo, Gustavo, pero es que de fondo tenemos aquí un rebaño de ovejitas. Os están haciendo algo de compañía. Pues, José parece que ha vuelto a contactar con algo y nos está señalando que nos movamos en el pasillo. Es Clara, ¿verdad? Quiere que nos movamos. Vamos a movernos de nuevo, ¿vale, Gustavo? Adelante, Susana. Vamos a hacerle caso y vamos a movernos a donde él quiere que vayamos. Venga, pues vamos. Venga, tú nos indicas, José. Hay que recordarle a los oyentes que el sanatorio de los muertos, los pasillos, no es un sitio para ir sin tener cuidado, porque hay muchos agujeros, hay muchas zonas en las cuales incluso puede caber una persona para caer de una planta a otra, y hay que ir con muchísimo cuidado, ¿verdad, José Manuel? Les llevamos con una precaución extrema, la que estamos llevando. Sabemos que el sitio desde luego está en mal estado. Y evidentemente lo estamos haciendo con todas las precauciones del mundo, porque somos solamente cuatro personas, sabiendo muy bien dónde pisamos y evidentemente con mucho cuidado. Pero como te comentaba Gustavo, la noche desde luego está preparando sorpresas, es lo importante. Y nos hemos dirigido a una habitación, esta debe de ser la 309, y estamos en la habitación 309, y vamos a intentar aquí esa señal de nuevo, con lo cual voy a volver a dirigirme a la compañera Susana, para que un poco sea ella la que marque los tiempos de esa... Está la máquina que luego, fíjate, nos movemos de habitación a habitación y nos va... He dicho algo, no lo he entendido, la verdad. No puedo decir que lo haya entendido. Vamos a dejar esa máquina encendida. Pero sí es verdad que vamos a procurar ese ruido, ese golpe que Gustavo nos pedía, ¿de acuerdo? Recuerden, estamos en Élite Radio, en una investigación vivo desde el Sanatorio de los Huertos, aquí en la 100.8 y en Élite Radio Sevilla.es, así como en nuestros medios, en Élite Radio Sevilla, en YouTube. Vamos a hacer esa prueba que nos quería Gustavo desde nuestro estudio número 1 en la Avenida San Francisco Javier. Susana. Clara, ¿estás aquí con nosotros? ¿Podrías dar un golpe para que sepamos que estás aquí acompañándonos? Ahora dale un golpe a la pared para que te escuchemos. Para cualquier otro, vale. Vale. Padre Miguel, si estás aquí, ¿quieres que nos marchemos? Para saber que quieres que nos marchemos, da un golpe en la pared, por favor. Si no, no nos vamos a marchar. Estoy escuchando, ¿no? ¿Se te escucha la voz de alguien? Sí. ¿Lo escucha una voz? Sí, ahí está. Dar una voz áspera. Si quieres que nos marchemos, tienes que dar un golpe en la pared. No nos vamos a marchar hasta que nos deje el golpe. ¿Quieres que nos vayamos? Sí. Pues dar el golpe en la pared. Terrible. ¿Eres el padre Miguel? Completar. ¿Qué quieres que completemos? ¿O qué tienes que completar? ¿Por qué no te has marchado de aquí? Porque 9, otra vez número. Llevan toda la noche dándonos números. Susana, ¿qué sensaciones tenéis ahora mismo? ¿Qué sensación tenemos ahora mismo, Susana? Pues mira, la sensación que yo tengo es que está alrededor de José. Mira, otra vez está pitando el lector de campo electromagnético. La sensación que yo tengo es que saben que José puede comunicarse con ellos y hacérnoslo llegar a nosotros, y están alrededor de él. Y algo negativo hay que quiere que nos marchemos y no deja de invitarnos. Pero yo pienso que lo que nos tiene es miedo a nosotros. Esa es la impresión que me da a mí. Claro, porque os llevan invitando que os marchéis desde el primer momento. Desde que entramos. Sí, desde el principio. Te tengo que decir, Gustavo, no sé si lo habéis escuchado, que tanto José Manuel como yo hemos escuchado, pero de oído, la voz de un hombre. Hemos escuchado la voz de un hombre, claramente. Y a mí antes, en este mismo pasillo, cuando estaba con el aparato, con la Spirit Radio, justo en mi oreja una persona, una mujer, me ha dicho, hola, es que lo he escuchado, pero vamos, a viva voz. Impresiona, Susana. Hombre, ya te digo, sí impresiona, impresiona. Gustavo. Sí, la verdad es que sí. Yo voy a... Gustavo, vamos a ir dejando el lugar. Sí. Nos vamos a pasar de tiempo. Yo le voy a pedir a nuestro compañero Tony que nos dé una moratoria de algunos minutos más de emisión, porque quiero que mientras que abandonamos el Sanatorio de los Muertos, yo voy a dar por concluida esta visita que hemos hecho hoy a un lugar encantado, de la mano de Élite Radio, de la mano de este programa Código Oculto, y de los que estamos aquí, y por supuesto los que estáis en los estudios centrales en Avenida San Francisco Javier. Pero mientras que abandonamos este lugar, mientras que caminamos por estos pasillos, que muchos de ellos tienen un alto grado de humedad, de charcos, de agua, goteras, que al fin y al cabo caen como cae el tiempo para este tipo de lugares abandonados, mientras que vamos cruzando por dependencia, mientras que el Bao es nuestro inseparable compañero en esta jornada de emociones y de palabras que estamos viviendo, mientras que recorro ese ala en el que estamos absolutamente a solas y en el que uno entiende el valor que tiene no retransmitir desde un punto encantado como este, sino el afán de compartir con la audiencia una experiencia única, que es vivir la radio de esta forma. Pues mientras que vamos dejando atrás todo esto, que nos queda todavía una larga caminata para reunirnos con los vehículos, lo que sí ya, y lo que sí pretendo, es que nuestros compañeros, tanto José como Susana, como en este caso Antonio, en el camino que nos queda, pues nos den un poco, a modo de conclusión, a modo de resumen, lo que ellos han podido sentir, lo que han podido vivir, lo que han podido de alguna forma tener como experiencia básica y como experiencia vital, lo que hemos podido hoy estar aquí. Fíjate que la noche ha empezado y voy a empezar yo a hacer ese resumen muy mío, porque la noche ha empezado, bueno, pues cuando creíamos que en un momento dado podíamos retransmitir con normalidad, nos encontramos con la primera sorpresa, que ha sido encontrarnos que los aparatos, el ordenador, a los 45, 47 minutos de emisión, pues perdía en este caso la batería y nos abandonaba. Con lo cual, bueno, pues hasta cierto punto nuestro gozo en un pozo. Pero afortunadamente la radio siempre ha sido esto, radio. Y siempre nos ha quedado la voz, siempre nos ha quedado la capacidad de contarlo, de transmitir y de hacer vivir una experiencia que creo que es única. Bien, pues en este momento, cuando, fíjate, encaramos ya la carretera principal de ese Sanatorio de los Muertos, cuando nos hemos medio limpiado los zapatos de barro, alejándose, que dice ahora las máquinas, alejándose. Quizás una clara alusión a lo que estamos haciendo, Gustavo, sí, alejarnos, sí, porque nos vamos ya. Se ha escuchado perfectamente, José Manuel. Oraciones, nos piden también incluso que recemos. Pues cuando nos estamos alejando ya por la carretera, yo voy a empezar esta ronda, si te parece bien y si Tony también lo tiene a bien de concedernos esos minutos, pues de hablar con nuestros amigos. Y en el camino de regreso, un camino que sabes que es solitario, que es a oscuras, que la única compañía va a ser la de los olivos cercanos y la del polvoriento camino, pues yo voy a ir pidiendo a nuestros amigos que se vayan un poco manifestando de lo que hemos vivido. Gustavo, también te lo voy a pedir a ti. Bueno. Con lo cual, voy a solicitar la presencia primero de Antonio. Antonio, acércate, por favor. Colócate este auricular que nos está escuchando, en este caso Gustavo Prieto, su director de este programa de Código Oculto en Élite Radio. Y un poco, cuéntame, Antonio, ¿qué te ha parecido esta jornada de investigación, de contacto, de contar, en este caso, lo que es una experiencia en primera persona, en directo, pisando un lugar encantado? Pues la verdad, José Manuel, que ha sido bastante bastante interesante. Sí, es verdad que empecé la noche con un poquito de miedo, la he terminado un poquito intranquilo, no puedo decir miedo, pero sí intranquilidad por el, pues ya todos conocemos este lugar y sabemos cómo es, pero la verdad que ahora bastante tranquilo. Gustavo, José Manuel, te escucha nuestro amigo Antonio. Sí, Gustavo. Todo lo que has sentido esta noche, que ahora, bueno, pues ya como os vais alejando y demás, de todo lo que has vivido, ¿con qué te quedas? Uf, yo me quedo cuando José me ha cogido la mano, porque José Salazar, ¿eh? Somos dos, José. Él me ha cogido la mano, yo ya he hecho varias cositas con él, hemos estado con el péndulo varias veces, y se la ha metido Clarita. Y ha empezado a sonreírme, le he preguntado, Clara, ¿eres tú? Y cuando ha dicho, tengo miedo, pues eso ha sido para mí lo más fuerte de la noche. Y después cuando... Sí, perdón, sí, entonces, lo escucho. Sí, después cuando se le ha metido el padre Miguel, que ha dicho, tiene miedo de ti. Pero mirando a Susana, no sé si era con Susana, con quién iba la cosa, o con quién. Ha tenido que ser alguna experiencia increíble, ¿no, Antonio? Sí, sí, además todos pudimos ver el otro día en directo cómo se le cambió a José la cara. Y es que yo cada vez que hago algo con él, quedo sorprendido en cada sesión que tengo con él, me sorprende más, ¿no? Pues, no, me alegro que hayáis disfrutado. Ya te comento que para mí ha sido una noche de tener los dientes largos, de no poder estar ahí con vosotros y compartiendo todo lo que habéis estado viviendo esta noche. Te voy a pasar con José Salazar, si te parece bien, Javo. Sí. Yo le pido que se cambien de lugar mis compañeros. Antonio, en ese caso, cede ya su sitio a José Salazar. Saliendo ya, vamos por lo que es la carretera de acceso a lo que es este conjunto de edificios. Dejamos a nuestra izquierda ahora mismo en esas ventanas desvencijadas, con esas ventanas sin marcos que parecen mirarnos, parecen observarnos, parece incluso decirnos, vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí, os estamos esperando. Tal vez tengamos un nuevo encuentro en otra ocasión, pero José, hoy hemos intentado contigo algo diferente. Fíjate, yo te voy a confesar algo, yo no soy de trabajar con medios. Es más, yo no me fui un pelo de un medio. Estoy despedido, ¿no? No. Lo que te quiero decir es que mi parte es más racional. Lógico. Pero sí es verdad que oye, estamos habituados también a ver cómo funcionan los diferentes sensibles, indosensibles, medium. Tenemos ahí el ejemplo de Aldo Linares, tenemos el ejemplo de Paloma Navarrete, ¿verdad? Pero aquí tenemos una persona que te voy a decir una cosa, que se ha destapado con unas cualidades interesantísimas, que se ha destapado también con un afán y un interés en el mundo del misterio y unas ganas que son arrolladoras, en este caso José Salazar. Y también él, para él esto es una evolución. Él, cuando nosotros lo conocimos, no sabía cómo canalizar eso, simplemente sabía que tenía algo, pero no sabía ese algo qué hacer con ello, ni cómo enfocarlo, ni cómo encauzarlo. Y ahora sí, ahora fíjate que hoy hemos vivido en vivo y en directo esa evolución, que es la capacidad de verbalizar un mensaje de un presunto más allá. Cuéntame, José, tu experiencia hoy. Lo primero, tu encuentro con el Sanatorio de los Muertos. Bueno, pues ha sido un reencuentro en el que yo la verdad que tenía mucho interés en volver, porque solamente estuve esa primera vez. No ha tenido nada que ver, ha sido una circunstancia diferente. Estamos hablando de cuatro investigadores y bueno, la otra vez estamos hablando de un grupo ingente de personas. Es impresionante, si ya da impresión cuando vienes en gran grupo, cuando Gustavo vienes cuatro personas, imagínate, ahora mismo vamos caminando por una carretera y parece que estamos por la playa a plena luz del día, de lo grato que es después de haber estado en un edificio así, ¿no? Con esa intensidad y ese peligro, que también hay que tener mucho cuidado, transitar por esos pasillos que hay huecos en el suelo. Ha sido muy, muy impactante y sobre todo, como dice José Manuel, para mí todo esto es una evolución a muchos niveles, porque quién me iba a decir a mí hace, por ejemplo, poco más de un año, ¿no?, cuando yo tuve la suerte de conocerlo, que siempre he dicho que no fue casualidad, fue causalidad. Y las personas se ponen en tu camino en la vida muchas veces pues por eso, ¿no?, para ayudarte a seguir creciendo, a desarrollarte y a encontrarte a ti mismo. Y bueno, Susana también me dijo en su día, ya has encontrado tu misión de alguna forma, ¿no?, y pues contactar con energía, ponerlas en contacto con familiares cuando hacemos ruta, y para mí es un placer, José Manuel, y siempre sabes que estoy muy agradecido cada vez que te puedo acompañar. Gustavo, te escucha José Salazar. José, buenas noches. Buenas noches. Aparte de todo lo que ya has contado, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho ante Antonio. Venga. ¿Con qué te quedas de lo que has vivido esta noche? Pues yo me quedo con la pasión de verdad, de cuatro amigos, cuatro personas, cuatro investigadores que se han venido esta noche aquí en un día laborable, entre semanas, solos, en un campo húmedo, a intentar, bueno, pues compartir lo que pueda haber en un lugar así de fantástico, ¿no? Han sido muchas experiencias, hemos escuchado, hemos sacado muchísima información, como te ha dicho Susana, números, han salido muchísimos números, y vuelve a repetirse un poco el patrón de hay energías que te reciben con gusto, quieren contactar contigo, los niños siempre son cercanos y afables, pero también, como pasó en la casa de los niños, hay otra serie de energías que parece que no dejan, ¿no?, los coartan un poco, no permiten que tengan esa capacidad de comunicarse contigo, pero aquí vamos a seguir, además, incluso para que veamos muchas veces que incluso en el otro plano hay jerarquía, no es, bueno, yo seré libre, ¿no?, y hago lo que quiera, no es así, entonces, bueno, pues, es verdad que ha habido una transformación potente, ha habido personas que la han visto, mi cara ha cambiado, Gustavo, que espero que la próxima vez ya vengas tú, y no te lo contemos, sino que lo veas. Yo también lo espero, José. Exactamente, bueno, y es verdad lo que dice José Manuel, yo, por ejemplo, el tema del cambio de voz nunca me había pasado, pero todo esto es un aprendizaje continuo, voy descubriendo muchas cosas, y yo, bueno, pues me siento de verdad muy honrado de formar parte de este equipo. José Manuel. Sí, Gustavo, vamos a seguir con esta ronda de comunicaciones que estamos teniendo con nuestros amigos, ¿verdad? En este caso, pues, cambio de posición, le pido a Susana Villalobos que se ubique a mi derecha y que un poco se conecte ese auricular que nos está sirviendo hoy de cordón umbilical con el mundo exterior que hay más allá del Sanatorio de los Muertos, y que un poco también nos dé sus impresiones, sus sensaciones de esta noche tan especial que hemos vivido en el Sanatorio de los Muertos. Pues mira, Gustavo, si te digo la verdad, la impresión que yo he tenido durante toda la noche ha sido la de que, como te comenté ya hace un buen rato, ellos eran los que estaban investigándonos un poco a nosotros. Tenía la sensación de estar rodeada, aunque no veíamos nada. Y la verdad es que lo más impresionante ha sido cuando José Salazar ha tenido esa experiencia de incorporársele, parece que era Clarita, y después esa persona ya te digo, una energía bastante negativa, y se ha notado perfectamente tanto en su expresión como en su voz como en el ambiente. Ha sido una noche espectacular. Y te iba a preguntar, Susana, ¿qué has sentido en ese reencuentro con el Sanatorio de los Muertos? Porque ya hacía un tiempo ya que no se hacía una experiencia allí. Uh-huh. Y creo que que ha sido una experiencia bastante positiva en relación a la cantidad de manifestaciones que se han producido esta noche. ¿Qué has sentido tú con este reencuentro? Pues mira, Gustavo, si te digo la verdad, con este reencuentro la sensación que tengo es la de que estaban echando de menos que se fuera ahí. Sinceramente, porque es que han sido tantas cosas en tan poco tiempo la que nos ha pasado, que me da la impresión de que lo que esté ahí quería manifestarse, quería comunicarse. Esa es la impresión que yo me llevo. ¿Se puede decir que el Sanatorio de los Muertos está más vivo que nunca? Yo creo que sí. Yo noto ahí mucha actividad. Yo pienso que sí, que el sanatorio todavía tiene mucho que hablar. Esperemos que poco a poco nos vaya contando todo lo que tiene que decir. Vamos a ver si los vamos desvelando, compañeros. Gustavo, me quedo contigo. Pues, en este caso, te quedas, o te has estado en labores de... Has estado en labores de coordinación, en labores de dirección, hoy tan importantes. ¿Cómo se vive al otro lado de... del hilo, ya no telefónico, sino de este hilo del misterio, en el que tienes a un equipo en un lugar encantado que tú conoces bien? Y ¿cómo es esa sensación de ir narrando, ir dando paso, ir recabando la información, las descripciones? ¿Cómo has vivido esta noche de investigación? Varias experiencias en una. Primero decir que he sentido envidia sana por lo que estáis viviendo vosotros en primera persona, y que bueno, me ha tocado a mí esta noche estar aquí pues en el estudio. He estado por momentos preocupado cuando José se ha caído, que nos has indicado que se ha caído al suelo. He estado intrigado cuando has manifestado que has visto una sombra moviéndose, y con una impotencia de no poder verlo a través de las cámaras porque nos ha fallado la conexión, pero al mismo tiempo me he sentido súper afortunado de pertenecer a este equipo y estar aquí en el estudio compartiendo la experiencia con vosotros y haciéndola llegar a todos nuestros oyentes. Fíjate, Gustavo, que cuando ya enfocamos la resca que nos debe llevar a afuera de este lugar, en el barrio de Sevilla Este, a uno se le van quedando diferentes sensaciones. Se me queda la sensación de que en esta casa vamos progresando adecuadamente y en una dirección siempre ascendente. Hoy han sido 45 minutos de directo. La próxima vez saldrá mejor. La próxima vez, yo te garantizo que funcionará a pedir de boca, pero que por lo menos hoy ya hemos tenido pues esa autonomía durante ese tiempo de saber que podemos hacerlo, que nos hemos sobrepuesto a los problemas técnicos y que hemos sabido seguir con esta retransmisión, que desde luego ni esos problemas nos lo iban a impedir, que lo hemos querido vivir intensamente, porque el misterio es la única forma de vivirlo intensamente. No tratamos de convencer a nadie. Cada uno tiene sus ideas. Para uno, bueno, pues esto puede ser producto de la sugestión. Para otros puede ser el producto de los fantasmas que dicen que habitan en este sanatorio de los muertos. Opiniones para todos los gustos. Como decía Jefferson, toda opinión es tolerada allá donde la razón es libre de combatirla. Pero al investigador, al divulgador, al curioso, lo que le queda es un grupo de 4 personas que un miércoles noche se reúnen con la idea, con la intención, no de venir al Sanatorio de los Muertos, sino de ir a la Casa de los Niños, que era nuestro primer objetivo, pero que una vez en el vehículo, decir aquello de ¿y por qué no? ¿Por qué no reencontrarnos y reencontrar a la audiencia con un lugar tan emblemático como el Complejo Hospitalario San Pablo, ese Sanatorio de los Muertos? Y cuando uno se pega una caminata de 1.5 kilómetros, ida, y ahora que estamos en la vuelta, y vemos cómo se cruza una sombra por delante nuestra, que no tiene correspondencia con nadie. Vemos cómo entramos, comenzamos la retransmisión y la batería inexplicablemente, porque repito, y ahí está nuestro buen amigo Tony, que es testigo de todo ello, cargada hasta arriba, con una autonomía en teoría de 2 horas, pues que apenas ha durado 47 minutos. Cuando escuchamos ruidos, cuando los equipos, equipos objetivos, yo ya no estoy hablando de valores subjetivos, de impresiones, de sensaciones, no estoy hablando de medidores de campos electromagnéticos que se ponen a 169, que se ponen a pitar en un lugar donde la nada es lo que habita, en un punto donde se verbalizan psicofonías a través de diferentes aparatos con un mensaje coherente, en el que podemos ver cómo hay también parafonías que hablan sin necesidad de equipo, o sombras que nuevamente nos acompañan por un lugar, porrazos, pisadas. En ese momento sabes que estamos en un lugar vivo. En ese momento sabes que estamos en un lugar encantado. En ese momento eres consciente que quizás en los peores momentos, cuando uno ve cómo el misterio se va diluyendo a nivel personal, pues te sube y te anima a seguir, porque realmente estamos aquí para ser testigos de que hay otros mundos, como decía Paul Éluard, pero están en este. Hoy, en Élite Radio, hemos pretendido acercar al oyente una experiencia sin igual, vivir cómo se hace una investigación y una visita a un lugar tan mágico, tan emblemático, tan encantado, tan singular como el Sanatorio de los Muertos. Testigo, Élite Radio, testigo, Código Oculto. Y un equipo al que le quiero agradecer evidentemente su presencia, porque fíjate que esta noche, que estaba mandada a que estuviera yo en solitario en este punto, pues me he encontrado con la sorpresa de que José, que salía de una gripe bastante dura, pues quería estar aquí con nosotros, que Antonio también se sumaba, que nos encontramos con la sorpresa de Susana Villalobos, que también se sumaba, y al final, pues el misterio también es una cuestión de amistad. Para colmo, bien coordinado en los estudios por tu persona y magníficamente realizado, cómo no, y como siempre, por nuestro buen amigo Tony. Desde aquí, compañeros, simplemente mi agradecimiento a todo este equipo humano, mi agradecimiento a esta casa por querer crecer y confiar en nosotros, y por supuesto a los que están al otro lado del receptor, a los que nos están escuchando, a los que han sentido el valor de una investigación, a los que han sentido ese miedo que a veces no sabemos si casi alabarlo o apagar la radio. De todas formas, esto, señores, es radio. Muchas gracias. Código Oculto, en Élite Radio Sevilla.